From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Un grupo bipartito de senadores propuso grandes cambios a las leyes de inmigración del país. El proyecto de ley del Senado propone el aumento de la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, la contratación de otros 18.000 agentes fronterizos y nuevos requisitos para que los empleadores verifiquen que sus empleados no sean inmigrantes indocumentados. Esta iniciativa también permitiría que los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos continúen trabajando en el país si cumplen con una serie de requisitos, entre ellos pagar una multa de $5,000 y obtener una tarjeta de identificación biométrica. Además, dicho proyecto establecería un sistema de puntuación para determinar quién tiene los méritos suficientes para obtener un nuevo tipo de visa de trabajo. Los detalles sobre el sistema de puntuación aún se están negociando, pero la Casa Blanca sugirió que los inmigrantes deberían obtener puntos por servir en las Fuerzas Armadas estadounidenses. La propuesta del Senado también permitiría que 600.000 trabajadores temporales ingresen a Estados Unidos cada año. El senador demócrata de Massachusetts, Edward Kennedy, habló el jueves en una conferencia de prensa, donde anunció el proyecto de ley. El senador Edward Kennedy dijo: Este plan no es perfecto, pero es un gran proyecto de ley y es una solución encomiable. Solo un proyecto de ley bipartito puede convertirse en ley, y creo que le debemos al pueblo estadounidense dejar de hablar de inmigración y empezar a actuar. Le debemos al pueblo solucionar esta crisis de una manera que reafirme nuestra humanidad y nuestra tradición de ser una nación de inmigrantes. Varios republicanos, entre ellos el presidente Bush, expresaron su apoyo al proyecto de ley. Sin embargo, varios defensores de los derechos de los inmigrantes manifestaron su preocupación por esta iniciativa del Senado. El congresista demócrata de California, Xavier Becerra, dijo que la propuesta crearía una clase baja permanente de trabajadores inmigrantes. Becerra también criticó el proyecto de ley porque marca un distanciamiento de la política histórica del país que daba preferencia a las familias de inmigrantes que actualmente viven en Estados Unidos. El senador demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez, criticó el plan por las tasas prohibitivas que los inmigrantes deben pagar para obtener el estatus de legales. Algunos republicanos condenaron el proyecto de ley, alegando que da amnistía a los inmigrantes indocumentados. Los ataques aéreos israelíes contra Gaza han causado la muerte de al menos 10 palestinos durante las últimas 24 horas. En el peor ataque, una bomba israelí destruyó un edificio de 2 pisos que pertenecía a Hamás. El bombardeo causó la muerte de 2 miembros de Hamás e hirió a otras 45 personas, entre las que se encontraban civiles que quedaron enterrados bajo los escombros. Otros 5 palestinos murieron cuando aviones de combate israelíes bombardearon un edificio de oficinas de Hamás en el este de Ciudad de Gaza. Un tercer ataque aéreo israelí fue dirigido contra una camioneta pick-up cerca de la localidad sureña de Rafah y en él murieron 3 personas, un padre y sus 2 hijos adolescentes. Los soldados y los tanques militares israelíes también cruzaron la frontera de Gaza, provocando que Hamás acusara a Israel de confabular con Fatah en una batalla para dominar la ciudad. Una portavoz del primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo que los ataques israelíes estaban justificados debido a que Hamas está lanzando cohetes contra el sur de Israel. Miri Eisen dijo: No permitiremos que usen la violencia, el terrorismo contra Israel. Israel sabe cómo responder. Tomaremos todas las medidas de defensa necesarias para asegurarnos de que nuestros ciudadanos estén a salvo. No permitiremos que Hamas nos arrastre al embrollo de Gaza. Hamás prometió seguir llevando a cabo ataques con cohetes. Paramédicos de Israel afirmaron que al menos 3 israelíes resultaron heridos esta mañana en un ataque con cohetes contra la localidad de Sderot. El jueves, los cohetes de Hamás impactaron contra una sinagoga y una escuela. El portavoz de Hamás, Ayman Taha, dijo: No, No nos quedaremos quietos por mucho tiempo con estos crímenes incesantes y no nos quedaremos de brazos cruzados. Estamos listos para lanzar ataques de cualquier tipo, utilizando todos los medios y el equipo necesarios y en todas las ciudades. Escogeremos el momento y el lugar adecuados. En Washington, el gobierno de Bush elogió a Israel por mostrar lo que calificó como una gran resistencia. Sin embargo, la Liga Árabe denunció a ese país por aprovecharse de las luchas internas palestinas. El presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, anunció que renunciará a fines de junio. Los pedidos de renuncia no han cesado desde que se reveló que había supervisado el aumento salarial y ascenso de su novia, Shaha Ali Riza. La Casa Blanca dijo que pronto anunciará un candidato para que reemplace a Wolfowitz. A pesar de que más de 180 países integran el Banco Mundial, tradicionalmente Estados Unidos elige al presidente. Los críticos del Banco Mundial advirtieron que el escándalo provocado por Wolfowitz no debería opacar los problemas sistémicos del banco. En Irak, expertos británicos advierten que el gobierno iraquí perdió el control de vastas áreas del país y que este se encuentra al borde del colapso. El informe de Chatham House advierte que ahora es posible argumentar que Irak está al borde de ser un estado fracasado que enfrenta una posibilidad clara de colapso y fragmentación. El informe también concluye que actualmente hay varias guerras civiles en Irak. El 20 de mayo se cumplirá el primer aniversario de la formación del gobierno de al-Maliki. En otra noticia de Irak, dos periodistas que trabajaban para ABC News fueron asesinados. ABC informó que el camarógrafo Alauddin Aziz y el sonidista Saif Laith Yousuf murieron cuando agresores desconocidos atacaron el vehículo en el que se trasladaban el jueves. Continúa el toque de queda en la ciudad iraquí de Samarra por 11º día consecutivo. Los habitantes de la ciudad están luchando para conseguir alimentos, combustible y medicamentos, mientras que se prohibió el ingreso o salida de vehículos de la ciudad. El gobierno iraquí impuso un toque de queda el 6 de mayo, luego de que un atentado suicida con coche bomba mató a 12 policías, entre ellos al jefe de policía de Samarra. Los habitantes indicaron que la situación en la ciudad es muy grave. Un residente local dijo: se cerró el puente, no hay electricidad ni agua, estamos sufriendo, las personas enfermas no pueden abandonar la ciudad, murieron en sus casas porque las ambulancias no pueden llegar. ¿Cuánto tiempo durará esta situación? Un médico que trabajaba en el principal hospital de Samarra dijo que 10 personas, entre ellas 7 bebés, murieron debido a que faltaba combustible para encender los generadores y para que funcionaran los equipos de reanimación. En Washington, Tony Blair se reunió con el presidente Bush el jueves para lo que probablemente fue su última visita a la Casa Blanca como el primer ministro británico. Blair defendió su decisión de apoyar la invasión de Irak liderada por Estados Unidos. Tony Blair dijo: no se trata de mantenerse fiel al curso de acción que establecimos debido a nuestra alianza con Estados Unidos. Se trata de mantenerse firmes, porque lo que estamos enfrentando, el enemigo que estamos combatiendo, es un enemigo que apunta a su destrucción a nuestro modo de vida y a cualquiera que desee ese modo de vida. En noticias de Capitol Hill, un grupo de demócratas están presionando para que el Senado vote una moción de falta de confianza la semana próxima contra el fiscal general Alberto González. González ha sido ampliamente criticado por su papel en la politización del Departamento de Justicia y en el programa de vigilancia sin órdenes judiciales del gobierno. El jueves, el presidente Bush se negó a responder acerca de si personalmente ordenó en 2004 que González intentara coercionar al entonces fiscal general John Ashcroft para que autorizara el programa de espionaje. Kelly O'Connell dijo: señor, usted envió a su entonces jefe de personal y a su asesor de la Casa Blanca a hablar con John Ashcroft cuando éste estaba enfermo para que aprobara ese programa. ¿Considera adecuado ese tipo de conducta por parte de funcionarios de la Casa Blanca? El presidente Bush replicó: Kelly, hay mucha especulación acerca de lo que sucedió y lo que no sucedió. No hablaré del tema. En otra noticia de Capitol Hill, la Cámara de Representantes votó para exigirle al gobierno de Bush que comience la tarea de cerrar la prisión militar en Bahía de Guantánamo. Mientras tanto, un abogado de la Armada fue hallado culpable de haber filtrado información en forma ilegal acerca de los prisioneros que se encuentran detenidos allí. En 2005, el teniente comandante Matthew Díaz envió por correo los nombres de 550 detenidos en Guantánamo a un abogado del Centro por los Derechos Constitucionales. Díaz afronta hasta 14 años en prisión. En Filadelfia, el jueves, los abogados de Mumia Abu Jamal argumentaron ante un tribunal federal de apelaciones que el ex miembro de las Panteras Negras merece un nuevo juicio. Abu Jamal ha estado condenado a pena de muerte por 25 años luego de ser procesado por matar a un policía tras un polémico juicio. El Tribunal de Apelaciones decidirá si Mumia obtiene un nuevo juicio o, por el contrario, se le adjudica cadena perpetua sin libertad bajo palabra. Tampoco se descarta la ejecución. Continúan las protestas en la Universidad de Massachusetts Amherst por la decisión de la universidad de otorgarle un título honorífico a Andrew Card, el ex jefe de personal de la Casa Blanca durante el gobierno del presidente Bush. Y en la Universidad de Harvard, los estudiantes comenzaron una campaña para condenar la presencia del ex jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, Dan Halutz, en la universidad. Halutz es patrocinado por el ejército israelí para asistir a un programa de capacitación ejecutiva de 2 meses de duración en la Facultad de Ciencias Empresariales de Harvard. Se han colocado carteles alrededor de la universidad que dicen «buscado por crímenes de guerra». Dan Halutz se desempeñó como jefe de las Fuerzas Armadas israelíes durante la Guerra del Líbano el año pasado. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.